quise ver qué había en tu pensamiento. Me acerqué a tu corazón y descubrí un gran amor por mí que llena de ilusión mi forma de vivir tan feliz. Pude ver de cerca que en el mundo existe un rincón sentimental donde guardar con todo su esplendor la fuerza de mi amor libre del mal. Quise ver qué había en tu pensamiento. Me acerqué a tu corazón y descubrí un gran amor por mí que llena de ilusión mi forma de vivir tan feliz. Pude ver de cerca que en el mundo existe un rincón sentimental donde guardar con todo su esplendor la fuerza de mi amor libre del mal.